segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y tenemos entrevistas porque se presenta Microteatro, ciclo de obras breves, que va a estar el jueves de 20 a 1 hora de la madrugada, 5, 12, 19 y 26 de enero, en Mezcaleros, Taberna Cultural, Tassano 34 en La Cumbre. Y para hablar de ello, no, la convocamos a Julia Tarditi. Hola Julia, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, gracias por este espacio. Contanos un poquitito de qué se trata este ciclo de microteatro. Bueno, este ciclo lo venimos haciendo desde octubre, acá en La Cumbre, y es micro en todo sentido, en la duración de las obras, en el espacio reducido donde se hace, y tiene una característica que es humor o relajado el ambiente. Es en un bar, y entonces puedes tomar algo y si querés entras a ver las obras. Para quien no conoce el lugar, en este caso lo que hacemos es que adentro, que el bar es muy pequeñito, es un espacio que tiene barra únicamente. Entonces se transforma ese pequeño espacio en sala de teatro, entran unas 14 personas más o menos por función, ven una obra de 15 minutos, salen afuera, está la barra con el bar que tiene un patio muy lindo, puedes tomar algo, volvés a entrar, ves la segunda y podés ver hasta 3 obras por noche. Pero eso es opcional, y quien quiere se queda solo en la parte de bar, quien quiere entra a ver 1, 2 o hasta 3 obras, digamos. Esa es la dinámica y el formato del ciclo. Las 3 obras son Laberinto de Madera, La Mamá de Brian, Relatos de las Sierras. Correcto. Esas 3 es una nueva cartelera que estamos estrenando hoy, porque anteriormente, les dije que empezamos en octubre, hubo otras obras, y bueno, renovamos ahora para la temporada de verano, para quien ya la vio pueda volver, porque hubo muy buena repercusión del público, y quien no la vio, bueno, ahora tiene nuevas obras igual para ir a ver. Te confieso que cuando vi microteatro lo asocié a la gente que anda con las cajas, que iba a las plazas. Hasta hace unos años atrás se presentaban muchos acá en el Valle de Punilla con su cajita y tenías que mirar a través de unos ojitos que ponían en la caja, y yo asociaba el microteatro con eso, o sea, absolutamente... No, eso es como un teatro de miniatura, supongo, y a lo mejor por el tamaño o la palabra lo asociaste, pero este formato, digamos, de microteatro es un formato que se hace en un montón de lugares. En Córdoba capital, de hecho, hay ciclo de microteatro, hay en Buenos Aires, hay en Rosario, y es este formato de obras cortas y donde el público elige un poco qué quiere entrar a ver y no. En lugares un poco más grandes es en simultáneo. Claro. Y siempre está esa opción del bar, de tomar algo, entonces es una opción como de una salida. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, salimos al bar y quien se anima entra a ver teatro, digamos, es un poco eso. Aparte de vos en una de las obras, actuando, sí, y haciendo la producción, tenés a 3 compañeros más. Laberintos de Madera está a cargo de Guillermo Leoni, que es un actor que está residiendo hace poquito en Casa Grande, llegó al Valle, él viene también de Córdoba capital, y hace este teatro de objetos, que es Laberinto de Madera. Y después, La Mamá de Brian, estoy con una compañera de escena que es María Palumbo, que ella es de Huerta Grande, y bueno, yo en La Cumbre, Julio. Y después, Relatos de las Sierras está a cargo de la actriz Micaela Suárez, de Tanti. Así que en esta nueva edición, cuando arrancamos, eran actrices una de La Falda, otra de Los Cocos y otra de La Cumbre, y ahora, bueno, seguimos expandiendo con esta idea de también la red escénica de Punilla y poder... que sea también trabajo y una oferta cultural, como el turismo cultural también. Las presentaciones son todas en enero, ¿hay cartelera para febrero ya? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Estamos ahí intentando, a ver si mi deseo sería que haya unas 3 obras nuevas para febrero, y si no, ahí veremos cómo podemos hacer para darle continuidad también en febrero. ¿Cómo estás viendo la temporada ahí en La Cumbre? Ayer me decían que tampoco había tanta gente, igual que acá en Jardino y en La Falda. ¿Está como demorado un poquitito la llegada de la gente? No, acá yo lo veo bastante bien. Es cierto que ayer y hoy es un poquito más tranquilo, pero yo lo asocio más a que fue miércoles, jueves, que a lo mejor hay como un recambio, y seguro que ahora el fin de semana vuelve a repuntar, porque acá en la cumbre sí se nota que hay gente, la verdad. Ah, bueno, buenísimo entonces. Sí, yo creo que sí. No sé si es percepción, pero bueno. Para hacer las reservas e informarse, hay un teléfono que es el 03541-5964-657 y un Instagram que es Mezcaleros Taberna, es el lugar a donde sí hacen la obra. Ese es el bar, es el Instagram del lugar, si les resulta más fácil lo pueden buscar por ahí. Uh-huh. Mi nombre es Julia Tarditi, también me pueden buscar a mí por Instagram, y es mi celular, que es código de área Buenos de Santa Fe, de donde vengo, 341-596-4657. Yo antes escuché que decías el horario, estamos empezando a las 10 la primera función. Perfecto. A las 10 de la noche y termina, y la segunda es a la 1 de la mañana o termina no, la 1? No, esta es la última, porque es como que arranca y es una maratón de 6 funciones seguidas. Como ajá, son cortitas, se repiten 2 funciones por noche de la misma obra. Claro. Entonces hay toda una primera función, 10, a las 10 y media hay otra, y a las 11 hay otra, y después son 6 y media, 12, 12 y media, y en realidad termina la 1, pero... sí, a la 1 es la última función, primera última función. ¿Y cómo vienen con la sala? ¿Se van acostumbrando? ¿La gente es respetuosa? Porque también al tener tantas funciones necesitan ustedes tener su espacio, su función, su tranquilidad. ¿Cómo lo llevan? Y es bastante vertiginoso por eso de que es un espacio chiquito, pero la gente está como súper predispuesta y se divierte. Eso es un poco lo que decía al principio. También es como algo nuevo y que tienen como que entender... Ah, tengo que entrar, salir, que ahora terminó, pero ahora después es otra, porque claro, no son 3 obras que empiezan y son monólogos una continuación de la otra, sino que son 3 obras diferentes. Claro. Y de hecho a veces pasa eso, que el club público se renueva entre una y otra. Hay para una obra que sacaron entradas más personas, para la otra no la quieren ver, y pues entonces entran los que tienen para esa función, digamos. Pero como muy buena onda, porque le copa a la gente eso también. Ven algo cortito, salen, toman algo, fuman un puchito, van al baño, vuelven a entrar, ven otra. Y una vez que se explica al principio, y una vez ahí ya que sucede, está bien. Es ágil el tema. Sí, son obras sencillas también. Por supuesto, por todas estas características no hay montajes muy grandes de nada. Son obras de 1 o hasta 2 actores, actrices, con uno en un espacio reducido, así que la escenografía también es mínima, y bueno, así es. Julia Tarditi de Microteatros, muchísimas gracias, mucha suerte en todo este enero, y esperemos ya tener comunicación para que febrero sigan con algunas funciones. Muchas gracias a ustedes y les esperamos. Abrazo grande para todas. Chao, saludos. Chao.